universo nos resuelva nuestros problemas. Este conocimiento es claro y directo, somos un universo, somos el ser uno. Otros libros serán canalizados y otros trabajos nos serán encomendados. Este libro, El Ser Uno, no ha sido recibido ni escrito para conveniencia de algunos ni para ser aprovechado por aquellos que podrían explorar su maravilloso conocimiento a beneficio propio de ganancia y ambición. Este libro ha sido recibido para darlo a la humanidad, para aprender a conocernos y curarnos, y sobre todo para que el planeta Tierra y los seres que lo habitamos podamos trascender. Lector, te deseamos una feliz travesía y un viaje maravilloso al interior de tu existencia. Solo así podrás encontrar la felicidad y respuestas que tanto has esperado. Un grupo llamado Conocimiento, Entendimiento y Amor.